El Museo de Artigas, o Museo de Blandengues de Artigas, queda en la calle General Flores 3920. Es el regimiento de caballería número 1. Allí el horario es de lunes a viernes, de 10 a 5, la entrada es gratuita, y hay visitas guiadas con historiadores especializados los martes a las 3 de la tarde y los viernes a las 10. El museo tiene varias salas dedicadas a objetos de Artigas, maquetas de las batallas, una galería de fotos sobre la llegada de los restos. En el jardín del fondo hay reproducciones de ranchos, hay criadero de perros cimarrones, hay un parque precioso con también maquetas gigantescas sobre distintos acontecimientos de la vida de Artigas. Recordemos que el regimiento es la escolta del presidente, es el que hace la seguridad de la casa de gobierno y de la residencia y la que cuida los restos de Artigas. El museo está muy modernizado y con salas de videos históricos que lo hacen sumamente atractivo.